este que les habla, el Lechón Atómico. Y estamos en la nueva Lechonera del Rock. Hoy ahí empezamos medio abrupto porque tuvimos un problema aquí técnico, pero lo resolvimos rápidamente. Y estamos en el programa que todos esperan y todos quieren hoy. Aunque muchos están viendo el Super Tazón, estamos aquí y no nos vamos. Y estamos recogiendo a todos aquellos que tampoco tienen novia en el día de hoy, porque hay mucha gente que hoy está celebrando el pre-San Valentín o el post-San Valentín. Así que estamos aquí los que estamos, o que lo vamos a celebrar después, o los que están ya que lo celebran todos los días. Y empezamos con lo que dice. ¡Aguante Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. ¡Qué payaso eres! Me agradas. Y por eso voy a hacerte talco. ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Fuego, ladronazo! El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. ¡Nos están volviendo locos! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Queremos red! Vámonos con lo nuevo de Saxon. Esto es Age of Steam. We'll be right back. Esto es Age of Steam del disco Carpe Diem del 2022. Sí, Saxon. Y comenzamos el programa nuevamente con Saxon. La semana pasada también empezamos con Saxon, ¿eh? Age of Steam, segundo tema de este tremendo discazo. Vámonos con esto. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. 98.9 Espectro FM. Espectro FM. La radio que escuchan los dioses. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Monterradio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. El rock nacional se apodera del Coca-Cola Music Hall. Una noche de rock con bulla. Null Point, Viva Nativa, Mean Grey Cat y Scapulario. Viernes 29 de abril. Sé parte del primer festival de rock de 2022. Boletos desde $25 en tiquetera. Te invita AZ Rock, una producción de Joseph Paniagua, 21 Eventos y Keep In Touch Productions. Y bueno, no soy el único, no soy el único. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplausos, ¿dónde están los aplausos? Lechón Atómico nunca pone los aplausos en aquí. Bueno, esto está transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Aplausos, please, ahí están los aplausos. Y bueno, hoy estamos en pre-Día del Amor y la Amistad. Tremendo programa que hizo el Dark Neruda, se hizo un gran programa sobre baladas, power ballads, muy bien escogida, muy bien escogida. De verdad que, aunque yo no estaba en el mood para eso, no estaba en el ámbito para eso, sí puedo reconocer que la selección fue buenísima. Pero aquí estamos, los que nunca claudicamos en el programa, para los que no están hoy ni en el San Valentín, ni viendo lo del Super Tazón, ni nada de eso. Así que estamos aquí, transmitido a través de la estación donde se origina este programa, que es metalpr.com, encadenados con houndrock.com en la República Dominicana, avanzadametallica.net en la República Dominicana. También estamos con Asalto Mata Radio Rock en España. Y por la estación más importante del rock en Puerto Rico, tu mundo de rock online, AC Rock Radio. Y este programa, como han escuchado en alguna de las promociones que hemos pasado anteriormente cuando comenzaba el mismo,

pensar que es un cover de Ray Charles tocado por Wasp. Del disco clásico de Inside the Electric Circus. Esto es I Don't Need No Doctor. Wasp. De 46 grados. Desierto de Sonora, Ciudad del Sol. Apoyando a las bandas locales e internacionales. Desde la capital del estado, transmitiendo las 24 horas sin interrupciones. Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Para mí que me encantó este disco del 2021, estuvo en los mejores discos para mí del 2021, el disco con más corazón Estoy hablando del disco Defensa Civil de Chehuelche. El tema que estamos escuchando es Acá en el Sur. Acá en el Sur. Como dice nuestro amigo Strato Blaster en el chat, disco que canta las verdades, así mismo es. Clásico, clásico. Estamos hablando del disco de Kraken. Kraken 3. Este era del segundo lado del cassette. Me acuerdo que venía de Sonoluz. De 1990 este disco, ¿eh? Los grandes titanes del Colombia. Brutal. brutal, brutal, brutal. Vámonos con esto para reírnos un ratito. ¡Zúmbalo, lechón! Debido a la orden de confinamiento por el coronavirus, existen dos opciones. Opción A, quedarse en casa con tu mujer, y opción B, ir a... B. B. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Oye, tremendo bloquetazo ahí, que diverso, diverso. Empezamos ese bloquetazo con I Don't Need No Doctor, que fue clasicazo de Was. Luego, por petición, nos fuimos a Chehuelche, que es tremendo, tremendo disco. El disco de Chehuelche, de gente de Defensa Civil, es el disco de Chehuelche. Y luego nos fuimos un clásico del Kraken 3, Razones Desnudas, de la gran banda de Colombia, la banda bandera del metal colombiano, diría yo, Kraken 3. Me acuerdo que eso llegó a Puerto Rico en cassette. Era raro conseguirlo, pero eso era de unos cassettes de Sonolux que llegaron aquí a Puerto Rico hace muchísimos años, en los 90. Que eso, a veces tú ibas así por aquellas tiendas de discos buscando. Y yo, uy, ¿qué es esto? ¡Buah! Y sacabas cosas y encontrabas cosas. Tremendo, tremendo, tremendo. Hoy debo decir que nuestro programa es un programa... en audiencia hoy va a coger un cantazo, lo sabemos, porque hay muchas cosas pasando, pero siempre hay gente fiel escuchándonos. Así que un saludo a la gente de Los Hijos del Metal, que están por ahí escuchándonos. Y bueno, también la gente de La Avanzada Metálica, que nos están escribiendo por aquí, por las plataformas móviles. También a Hugo Gutiérrez, que nos escribió bien temprano hoy y nos dijo que es fanático de nuestro programa. Él, que se escucha en Bolivia. Se escucha en Bolivia. Así que, tremendo, Hugo. Gracias por las palabras que nos escribiste. Muy bonitas a nuestro email. De verdad, la gente de Compilado Radio Metal de México, que nos escuchan por Radio Metal Hermosillo también, que nos escribieron temprano. Y nuestro amigo Rafael Contreras, el programa Quemando Asfalto, que está por ahí también. Y bueno, los muchachos que están en el chat, como siempre, está Jaycee River por ahí, está Dark Neruda, Trato Blaster, entre otros que siempre nos escriben. Y bueno, nos vamos ahora con un disco que salió en el 2021, producido... Lanzado por un sello puertorriqueño, el sello Acero Latino, que es un sello puertorriqueño que sacó este disco de la banda Helios. Es el disco Rebelión del 2021. Vamos a escuchar el tema No Voy a Cambiar. Tan dura esta soledad.

puede seguir viviendo bajo estas presiones, bajo estas circunstancias. La reforma educativa, el plebiscito, la ley de cierre, todo se queda a mitad de camino, nada se resuelve, nada se arregla, y nosotros estamos presionados en constantes tensiones. ¡Nos están volviendo locos! No ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho de Cholito para acá. Bueno, escuchamos un temazo, pero un temazo que fue, que yo dije que era un clásico y me equivoqué en realidad. No era un clásico per se, porque es un tema del 2008, tiene menos de 20 años. Es un tema del 2008 del disco King of Hell, de Hellstar. El segundo tema del disco se llama The Plague Called Man, la plaga llamada hombre. Esto es un discazo. Y bueno, voy a estar viendo a Hellstar junto al Dark Nerudas en el banquetazo que nos vamos a dar en el Hell's Heroes 4, donde va en el prepario. Hell's Heroes 4 va a estar el Hellstar y va a estar Exciter, entre otras bandas más. Así que imagínense lo bien que la vamos a pasar aquí. Bueno, tuvimos la dicha esta semana de que nos llegó, gracias al contacto que hicimos, y bueno, y que me ayudó a hacer muchísimo, nuestro amigo Rubén de Espectro FM, y hicimos el contacto con la manager de Beto Vázquez, y Beto Vázquez nos envió algo dedicado a la nueva lechonera del rock, así que vamos a ponerlo, y vamos a poner un temita de su última producción. Vámonos con eso. Hola, soy Beto Vázquez de Beto Vázquez Infinity, Buenos Aires, Argentina. Quería mandar un gran saludo al amigo Lechón Atómico y, por supuesto, al programa La Nueva Lechonera del Rock. Y a todos los oyentes de Puerto Rico. Me parece que es genial que esto se difunda y que el metal salga en todo el mundo como se está difundiendo. Así que, muchachos, La Nueva Lechonera del Rock, un gran abrazo para todos, gran programa. También les quiero contar que en noviembre 27, el 27 de noviembre del año pasado, Beto Vázquez Infinity sacó el séptimo disco de estudio, y lo hemos hecho en dos formatos, en CD y en vinilo, en una edición Getful, se abre en dos partes y es de 180 gramos. Estamos muy orgullosos y muy contentos de trabajar de esta manera. Hemos presentado ya en un concierto la alineación que grabó el disco, y la presentación oficial va a ser el 12 de marzo de este año. Así que bueno, nada, estén atentos, siempre hay novedades. Nos encantaría tocar para la gente de Puerto Rico y el resto del mundo, obviamente. Así que un gran saludo a toda la gente que escucha La Lechonera del Rock, de parte de todo Beto Vázquez Infinity. Un gran abrazo. We'll be right back. temazo, temazo, ese tema que escuchamos del disco Mental Asylum de Beto Vázquez Infinity fue Isolation, tema número 2 de ese tremendo disco que salió en el 2021 y que además de la alineación que ellos tienen, tienen tremendos músicos invitados. Estamos hablando de músicos como Claudio Estano Mecielo, estamos hablando de Tito García, de Letal, Iván Sección, Cristian Vidal, Patricio Molini, Sergio Berticheschi, Cabra, Brunella Boloco y Snowy Show. También Snowy Show está invitado, así que tremendo. El álbum está por todas partes. Lo puedes también escuchar en YouTube, que está ahí unos teasers en YouTube y hay unos lyric videos en YouTube también del tema Chaotic Darkness, entre otras cosas. Así que tremendo el disco de Beto Vázquez Infinity. Estuvieron también en el Argentina Online Metal Fest, que pude ver esa tremenda presentación. Pero ahora nos vamos con nuestro amigo Santi, el pequeño Ternasco, a España, y allá nos va a dar, nos va a hablar de una banda, de esto de las bandas asociadas. Vámonos con él. Un gusto, un placer estar nuevamente por aquí para presentar a otra de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Ya sabéis, ese proyecto que desde esta plataforma, desde esta emisora online, llevamos a cabo. Un saludo muy especial para toda la audiencia de este gran programa y hoy os voy a presentar a Reaper, que no es una nueva banda asociada, sino que acaba de renovar, depositando nuevamente su confianza en este proyecto, en bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Acaba de salir su segundo álbum de estudio, Rise of Chaos. Este es el corte número 6, Viviendo Deprisa, Living Fast. You've crossed the line, now you've taken it too far. Can't you see the blue sky? Bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Puedes encontrar a Reaper y muchas otras bandas más entrando en nuestra web, pinchando en la pestaña Bandas Asociadas, y allí encontrarás más vídeos de estas bandas, sus redes sociales, su tienda, todo lo que necesitas saber de Reaper y de todas las otras bandas que están sumadas a este proyecto. Saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Hasta la próxima. Lechonera del rock, todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Bueno, y escuchamos la banda Reaper de España. Tremendo, tremendo aplauso. Dale aplauso ahí, el lechón atómico que lo tiene. De momento, yo quería escuchar una canción, pero ya que estamos en España, Vámonos con esto, a ver si usted sabe lo que es. Esto ya es un clásico español. Vámonos. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back.

es el tema, No Seas Malo, de Aria. Estamos hablando de la banda de Rusia. Este disco es del 2014. El disco se llama A Través de Todos los Tiempos en español. No lo puedo decir en ruso, ¿eh? Vámonos con esto, que usted siempre lo espera. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Del 2018, ¿no? Porque el lechón lo que hace es que pone cosas viejas. Disco del 2018, Omega y Alfa. Esto es Hago. Ídolos del rock. Tremendo disco. Tremendo tema.

Viernes 29 de abril. Sé parte del primer festival de rock de 2022. Boletos desde $25 en tiquetera. Te invita AZ Rock, una producción de Joseph Paniagua, 21 Eventos y Keep In Touch Productions. Bueno, y escucharon el anuncio. También tengo que anunciar que el sábado 5 de marzo es el aclamado tributo Almost Queen. Va a ser esto en el Coca-Cola Music Hall. Estos boletos los puedes conseguir por tiquetera o oprimiendo en el app de AZ Rock cuando salga el anuncio. Así que pendientes a eso. Saludos a Galdi y Tommy, que acaba de entrar por ahí al chat. Y bueno, una de las bandas que el Lechón Atómico está loco por ver. Ah, miren, les tengo que contar algo. Aquí yo soy fanático de bandas de todas partes del mundo. Y lo tengo que decir. He puesto bandas de Latinoamérica, que a cada rato las ponemos. En todos los programas, bandas de España, bandas de Argentina, bandas de México, bandas de Colombia, bandas de Puerto Rico, bandas de Estados Unidos, bandas de todas partes del mundo. Tenemos de Japón, hemos puesto bandas de todos lados. Y también hemos puesto bandas rusas, que no ponemos muchas, porque usualmente yo lo que pongo es Aria, Keeper of Master. Eso es lo más que yo he puesto aquí. O sea, de bandas rusas, hasta ahí hemos llegado. Hay muchísimas otras bandas rusas. Que yo pongo una banda rusa hoy no tiene nada que ver que si estoy a favor de Ucrania, que si estoy a favor de Estados Unidos. Nada tiene que ver eso. ¿Por qué me tienen que escribir? ¿Por qué me tienen que escribir por las redes en eso? No tiene nada que ver. Usualmente, si usted lee las letras de todas estas bandas critican lo mismo. Como dije en algún momento, a veces nosotros somos los peones en este gran juego de ajedrez de los intereses. Y el pueblo son los peones. El pueblo es el que coge la ametralladora y va a pelear por los intereses. Y son igual de víctimas que la otra persona, que el otro pueblo. A veces hay que analizar las cosas un poco más y no tiene nada que ver. Mire, ojalá la música nos pudiera unir en muchas otras cosas que no nos podemos unir en el mundo. Y ahí lo dejo. Ojalá la situación de Ucrania y Estados Unidos se resuelva de la mejor manera y en paz, porque si no todos vamos a sufrir. Y lo dejo ahí, porque esto es un programa de música, esto es un programa de rock, esto es un programa para pasarla bien, independientemente de donde sea la banda, independientemente, eso nada tiene que ver. Bueno, vámonos con una banda que voy a ver con el Dark Nerudas pronto. Y yo estoy loco por ver esta banda. Es un clásico de culto. Hemos puesto en los últimos programas temas sobre ellos y este no va a ser la diferencia. En este programa no va a ser. Vámonos con este clásico, Medieval Steel. Clásico, clásico. Beyond the sands of time, within the realm of the mind, there is a land where life and death are ruled by steel. Out of this land, five conquering heroes arose to make their stand. Throughout their journey, they state their claim that they were the warlords by the name Medieval Steel. We'll be right back. banda de culto, Medieval Steels, de los Estados Unidos de América. Y estarán en Hell's Heroes 4 en abril, en Houston, Texas. Y allí vamos a estar para verlos. El verdadero metal americano es el que, bueno, de Estados Unidos es este, ese es el sonido. Vamos a ver qué hace este. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. We'll be right back. Que estaba escuchando, estamos escuchando a Metal Church, el disco Masterpiece de 1999, y sí, el que canta ahí es David Wayne, cantante que en el 2005 murió, ¿eh? esto nos llega de España, esto es Ankara. Ya este disco tiene 21 años, esto es el segundo disco de Ankara. Una vez más el tema que también salió en el compilatorio Acordes Mágicos. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca. Por avanzada metallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. Social de Barcas, de su disco Tierra Devastada, que compilaba un montón de cosas que ellos tenían ahí y las sacaron en el 2014. Plaga Social. Plaga Social. He traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy?

para que no se vuelva a ocurrir la violación que citamos más adelante. Entonces, para que ustedes lo sepan, está en la lista de las canciones que están prohibidas por, por la Comisión de Espectáculos Públicos. Pájaro peludo ahí. Marinerito, merengue aumentativo del grupo Wow. La nena del gym de los Toros Van. La mujer que pide da. Pero esa es una verdad, profesor. Pero qué. Pero... El baile de la sopa por el concurso Cangrejo Van. Playero 37 y 38. Cantante playero puertorriqueño. La morena de los ilegales. A ti te lo entierro hoy. Cantante Lisandro Mesa. Ni el diablo, ni Dios, ni yo, Marco Caminero. A veces, Marco Caminero. El Fonquete, el papi general. Apaga la luz o el camisón de Ramón Orlando. Se me murió el canario de Josie Esteban. Mueve, mueve de Sandy Papo. Se les moja la canoa de los embajadores. Peluca y brasier de Roy Tabaré. La bombita de Ariel Rodríguez. Soltera, dame arepa. Del conjunto Nueva York. ¿Te imaginas Pavarotti cantando eso? Soltera del conjunto New York Band y colócame el culo para atrás. Cantante panameño, el general. Esta comunicación ya con el escudo nacional. ¿Te imaginas el director dictándole a la secretaria? We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Antes del relajo que le teníamos ahí, la carta de la escuelota que la ponemos a cada rato. Antes de ese relajo estuvimos escuchando un temazo de Candlemass del disco Ancient Dream, la carta número 81, la epístola número 81, es el tema número 8 del disco. Excelente Doom Metal. Y del Doom Metal nace de los papás. Y cuando hablo de los papás, estoy hablando de Black Sabbath, que son los padres de todo esto. Ya hay un disco hoy que cumple 52 años, ¿ok? 52 años cumple este disco. Estoy hablando del disco de Black Sabbath. Tremendo discazo, disco que ha sido hasta requete mega pirateado. Hay 20.000 versiones de este disco y desde 1970 hasta hoy sigue siendo un disco influyente en todo lo que es la música que amamos, que es el heavy metal. Así que vámonos con el tema Black Sabbath y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Nos vemos, cuídense, gente. Y aquí viene un tema de Mello.